Hola, buenas noches. Bienvenidos un lunes más a Buscando Leones en las Nubes. Aquí estamos, como siempre dispuestos a que paséis una entretenida hora de radio, Alberto Marcos, responsable de los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, a quien debéis, no sé si para bien, la idea del programa, y que os habla también ante el micrófono. El programa de esta noche es, como ya sabéis nuestros más asiduos seguidores, una continuación del del lunes pasado. Entonces, os presenté una serie de textos, de fragmentos, extraídos de la última novela de Antonio Muñoz Molina, El viento de la luna, que no siendo a mi juicio una obra mayor del escritor y académico jienense, sí tiene, no obstante, un valor literario más que estimable que me hace recomendaros su lectura. Y para daros noticia de ella, y sobre todo para que tengáis una idea aproximada de su atmósfera, del clima sentimental que envuelve la peripecia existencial de su protagonista, un chico que en los años de la aventura espacial, del viaje del Apolo 11 a la Luna, efectuaba su tránsito de la infancia a la adolescencia, os quiero ofrecer esta noche, como hicimos la semana anterior, algunos pasajes de la obra. Y también, al igual que hace 7 días, los textos de Muñoz Molina van a encontrar su correlato musical en un puñado de estupendas canciones que tienen a la luna como protagonista casi siempre directa. Espero que, una vez más, disfrutéis de esta lunática emisión de Buscando Leones en las Nubes. Un gajo de luna en cuarto creciente permanece estático en el cielo del oeste, sobre los picos de la sierra, que son de un azul más oscuro que el horizonte, un azul casi negro. Sin una atmósfera que la proteja, la superficie de la luna está siendo permanentemente acribillada por un diluvio de micrometeoritos que han ido creando a lo largo de miles de millones de años el polvo sobre el que caminarán los astronautas. Pero también es posible que algunos de ellos sean lo bastante grandes como para traspasar como balas las escafandras o los trajes espaciales, para horadar el fuselaje tan precario del módulo Eagle, no más grueso que una lámina de papel de aluminio. En mi casa, los adultos piensan que la luna crece, mengua, se hace delgada como una tajada de sandía, se vuelve redonda como una sandía entera, y cuando está llena tiene una cara humana, una cara pánfila y mofletuda como la mía. Che cosa pensano gli dèi di noi? Fiabe, eroi di più leggende, amori e storie di re, con regine quasi sante e poi sole, profumi di uno stagno. Lunghe sere per scoprire luce di una luna che il tempo passa e noi non siamo dei. Se noi non siamo no había cara joven de mujer en la que yo no buscara el instante de una emoción que tenía algo de reconocimiento. Veía una cara que me gustaba mucho y quería atesorarla intacta en la memoria y hacerla visible a voluntad en mi imaginación, pero la olvidaba siempre. En el cine, o durante la lectura de un pasaje erótico de un libro, la imaginación enfebrecida, el organismo inundado de hormonas masculinas, envolvían la realidad en una luz turbia y aceitosa de sueño. Moon on my shoulder, you on my mind. I will lay down, I will lay down. With moon on my shoulder, you on my mind. I miss you more than I. Solo me siento seguro en el refugio quimérico de los libros. Solo experimento una sensación plena de cobijo si me recluyo en mi cuarto al que casi no llegan los ruidos y las voces de la casa y me imagino protegido de todo en el interior de un traje espacial, flotando en una cápsula que viaja hacia la luna, asomándome por una ventanilla para verla cada vez más cerca, como la vieron por primera vez los astronautas del Apolo VIII, que volvieron a la Tierra sin haberse posado en ella. el horizonte próximo y curvado, y la negrura absoluta un poco más allá, los cráteres tan abruptos, negros y cóncavos como bocas de túneles, el color que nadie acierta a decir exactamente cómo es y que las fotografías no captan verdaderamente, ni los recuerdos pueden revivir del todo. Dicen que es gris, como de ceniza, o blanco de yeso, o pardo y casi verdoso cuando la luz del sol le da muy oblicuamente, o azulado, reflejando muy débilmente la claridad de la tierra. Saw it written and I saw it say, Bingo Moon is on his way. None of you stand so tall. Bingo Moon, gonna get you all on the Bingo Moon. Red Bingo Moon. Bing, bing, bing, bing. Bing Moon. Bing, bing, bing, bing. Bing Moon. Saw it written and I saw it say, Bingo Moon is on its way. None of you stand so tall. Bingo Moon, gonna get you. Cada libro es la última cámara sucesiva, la más segura y honda, en el interior de mi refugio. Un libro es una madriguera para no ser visto y una isla desierta en la que encontrarse a salvo y también un vehículo de huida. Leo novelas, pero también manuales de astronomía o de zoología o de botánica que encuentro en la biblioteca pública. El viaje de Darwin en el Beagle o el de Barton y Speke en busca de las fuentes del Nilo me han llegado a emocionar más que las aventuras de los héroes de Verne, con muchos de los cuales vivo en una fantástica fraternidad más excitante y consoladora que mi trato con los compañeros de colegio. He deseado ser el hombre invisible de Wells y el viajero en el tiempo que encuentra a la mujer de su vida en un porvenir de dentro de 20.000 años y regresa de él trayendo como prueba una rosa amarilla y se encuentra tan exiliado en el presente que muy poco después huye de nuevo hacia el futuro en su máquina del tiempo tan precaria como una bicicleta. Pero esas medidas temporales de la imaginación no son nada comparadas con las de la paleontología, con los 1.000.000.000 de años que han transcurrido desde que surgieron los primeros seres vivos en los océanos de la Tierra. ¿Quién puede conformarse con la seca y pobre textura de la realidad inmediata, de las obligaciones y sus mezquinas recompensas, con la explicación teológica, sombría y punitiva del mundo que ofrecen los curas en el colegio, o con la expectativa del trabajo en la tierra al que mis mayores han sacrificado sus vidas y en el que esperan que yo también me deje sepultar? Streets full of people. All alone. Roads full of houses. Never home. A church full of singing. Out of tune. Everyone's gone to the moon. Eyes full of sorrow, have a wet hands full of money, all in debt. Sun coming out in the middle of June, everyone's gone to the moon. You see, a long time ago, life had begun. Everyone went to the sun. Parks full of motors, painted green. Mouths full of chocolate, covered cream. Arms that can only lift a spoon. You see, everyone's gone. Everybody's gone. Everyone's gone to the moon. Everyone's gone. Si uno lograba contar sin equivocarse todas las estrellas que había en el cielo en una noche de verano, Dios lo castigaba con la muerte inmediata. Y esa nube larga y misteriosa que no se movía nunca era el camino de Santiago, y Dios lo había puesto en el cielo para guiar por la noche a los peregrinos que caminaban hacia el Finisterre en busca de la tumba y del santuario del apóstol. Había estrellas que cruzaban a toda velocidad y se extinguían tan rápidamente como habían aparecido. Otros puntos de luz se movían con mayor regularidad y no desaparecían tan rápido. Incluso parpadeaban rítmicamente, a veces con una claridad rojiza. Y eran aviones que volaban de noche, quizás camino de América, a donde llegarían dentro de muchas horas. También podían ser satélites artificiales o naves que navegaban por el espacio sin que nadie las pilotara, o llevando dentro a un perro o a un mono que respiraban en el interior de una escafandra de cristal, o habían sido amaestrados para manejar los mandos, según contaban con incredulidad los mayores, que lo habían escuchado en la radio. When that's over, there with your hands in no position to make demands, got what you wanted, ah, very nice. Every kiss must have a price. I'm getting tired of being denied. Saying the same old things, and those tears aren't gonna mend these broken wings. Witnessed hard to believe, can still find it in me to be so naive. Cry on your pillow. Into the night. Cause saying you're sorry won't make it right. I'm getting tired of being denied of things getting in my way. If I'm quiet, this cause there's nothing left to say. If I'm quiet, this cause there's nothing left to say. This red moon La casa de Baltasar fue la primera en todo el barrio de San Lorenzo que tuvo televisión. Era un aparato muy grande, de pantalla abombada, con una antena doble sobre la parte superior que le daba un cierto aire de satélite artificial o de escafandra de marciano, con botones y ruedas plateadas que amedrentaban de antemano por su complicación. Se encendía apretando uno de los botones y decían que era preciso esperar hasta que se calentara y que había que apagarla de inmediato si empezaba una tormenta, porque la antena del tejado podía atraer los rayos. Algunas familias se habían carbonizado íntegramente por no guardar esa precaución. Estatuas de ceniza congregadas en torno a un televisor que había estallado por la fuerza eléctrica del rayo atraído por la antena. Se apretaba el botón y parecía que fuera a ocurrir algo, una irradiación nuclear fluyendo desde el otro lado del cristal en millares de puntos luminosos. Y poco a poco esa niebla se disipaba y aparecían las imágenes. La presencia de una cara cercana que miraba hacia el interior de la habitación como si pudiera ver a quienes la miraban. Aparecía una locutora, una mujer rubia con un raro maquillaje y un peinado que la hacía muy distinta de las mujeres de la realidad, pero también de las del cine, como si perteneciese a una tercera especie con la que aún no sabíamos familiarizarnos, a medio camino entre la cotidianidad doméstica y la fantasmagoría. La locutora decía buenas tardes y todos los que estaban reunidos frente al televisor le contestaban al unísono buenas tardes, como si contestaran a una jaculatoria del Santo Rosario. Huckleberry. pasé solo los primeros años del despertar de la conciencia, solo en mis divagaciones y en la mayor parte de mis juegos, pero también custodiado por los mayores y seguro de su compañía y del caudal permanente y numeroso de su ternura, tan discreta que me protegía sin sofocarme y sin volverse opresiva o debilitadora. Presencias benévolas me habían llevado de la mano, alzado en brazos, protegido la boca con una bufanda de lana antes de salir al frío, levantado el embozo hasta la barbilla antes de apagar la luz para que me durmiera. Me habían traído al dormitorio en penumbra tazas de leche caliente con cacao y zumos de naranja cuando estaba enfermo, permitido que prolongara unos días más una convalecencia sin volver todavía a la escuela. Me habían contado cuentos y cantado canciones, leído libros infantiles y tebeos con la voz dubitativa de quien no aprendió bien a leer en la infancia y separa con dificultad las palabras. Confortado en la oscuridad, rescatado de las pesadillas de la fiebre, dejado tras la cortina de un balcón, en las madrugadas del día de los Reyes Magos, regalos modestos que me sobrecogían de dicha por el efecto mágico de su simplicidad. Una pequeña pizarra, un pizarrín blanco de textura casi cremosa, una caja de lápices de colores y un estuche que al abrirlo desprendía un aroma de madera fresca, matizado por el olor de la goma de borrar todavía intacta, una pelota de goma con los continentes, los océanos, las islas, los círculos polares, la cuadrícula de las longitudes y las latitudes, un coche de lata azul, un libro con un submarino o con un globo aerostático en la portada, o con una bala de cañón aproximándose a la luna. We know this place, where we are, it doesn't matter. We know this place. Stars are out, waiting for the moon. The stars are out, waiting for us. Let the blanket now creep down the stairs. Don't wake the little one. Me enamoro de actrices de películas, de personajes de novelas, de desconocidas a las que veo por la calle, a las que sigo en un trance impune de deseo y de invisibilidad, porque no advierten mi presencia o no imaginan lo que hay en mi pensamiento. Me he enamorado de la dependienta de una papelería que tiene siempre en el escaparate novelas de Julio Verne y de H.G. Wells, y de Mónica Vitti en cada una de las películas en las que he podido verla, y en los carteles que las anuncian a las puertas del cine. Me he enamorado de Julie Christie en Doctor Zhivago y de Faye Ray cuando tiembla de miedo medio desnuda y agitando las piernas en la palma de la mano de King Kong, y de cada una de las extranjeras jóvenes, de pelo liso y falda muy corta, con una cámara de fotos al hombro, a las que a veces veo, con una punzada de pura emoción sexual, paseando exóticas y perdidas por los callejones de nuestro barrio, consultando una guía turística. Me enamoré este invierno, una noche de domingo, en el gallinero del Ideal Cinema, de una actriz rubia a la que no había visto nunca hasta entonces, Faye Dunaway, rubia y diáfana, delgada, con un punto asiático en el perfil y en las sienes, en la boca entreabierta, en los ojos rasgados. Luna di sbagli, sogni. Me enamoré de Faye Dunaway como no me había enamorado de nadie hasta entonces. Con el amor carnal, fascinado y adánico que había sentido hacia mi tía Lola cuando era pequeño, y con la excitación que me deparaban las gitanas de pechos blancos, pelo revuelto y muslos desnudos, a las que veía cada tarde de verano en sus chabolas del arrabal. Me enamoré de Faye Dunaway más que de la rubia Sigrid, la amada nórdica del Capitán Trueno, y más todavía que de Mónica Beatty con su boca grande y sus ojos rasgados, y que de Julie Christie entregándose con devoción serena y presentimientos de infortunio al amor ilegítimo de Yuri Zhivago, perdiéndolo para siempre en el cataclismo de la revolución bolchevique. Faye Dunaway, con su hermoso nombre exótico que yo no sabía pronunciar, con su melena corta y recta a los lados de los pómulos, tan delgada, tan joven, deseable y desnuda, bajo un vestido de verano estampado, con los hombros huesudos y los labios muy carnales, con un mechón de pelo muy liso cruzándole la frente, la mirada letárgica bajo las pestañas muy largas y los párpados maquillados, el humo de un cigarrillo surgiendo entre los dientes, por la boca entreabierta, ofrecida, con una mueca fácil de desdén o de crueldad, con un gesto de ternura ebria, cercano al abandono o al desvanecimiento. En los sueños de cada amanecer vuelven los que se fueron yendo uno por uno a lo largo de los años. Y en sus presencias regresadas hay algo, un punto de rareza, de absorta melancolía, que me avisa, sin que yo sepa comprenderlo, de que aunque los vea y les hable y me parezca que permanecen idénticos a mi recuerdo, ya no están en este mundo de los vivos. Abro los ojos. Veo en esta habitación del despertar la misma claridad que había hace un segundo en la plaza. Veo aún a mi padre, que ladea la cara como si le diera pudor o vergüenza. Tardo un poco en darme cuenta de que me ha despertado un sollozo y de que mi padre está muerto, sepultado desde hace más de un año en el cementerio del pueblo. Las manos de mi padre se juntan en un cuenco del que rebosa el agua cuando se inclina para lavarse en el corral sobre una palangana, y luego se restriegan sobre su cara con un fragor vigoroso, y parecen todavía más oscuras por contraste con la toalla blanca con la que está secándose. Y sin embargo, se vuelven torpes, lentas, premiosas, cuando sujeta un bolígrafo o un lápiz entre sus dedos y tiene que firmar algo o que escribir una lista de números, y apenas acierta a marcar un teléfono las pocas veces que ha tenido que hacerlo. El dedo índice demasiado grueso no cabe bien en el círculo hueco del dial, y la mano tan poderosa se queda acobardada y retraída entre los botones de cualquier aparato, o se enreda en el momento de pasar las hojas de un periódico o de un libro. Incluso cuando el trabajo y la intemperie las han fortalecido, mis manos no se parecen en nada a las de mi padre, igual que mi figura, que se ha vuelto desgarbada y flaca en los últimos tiempos, no tiene nada que ver con la suya, recia, ancha, sólidamente aposentada sobre la tierra. De pronto soy más alto que él, y mis manos y las suyas hace ya mucho que dejaron de encontrarse. Debería uno conservar el recuerdo de la última vez que caminó de la mano de su padre. Just two lonely kids in school, right before geometry. My friend Jimmy lost his cool, then he pulled a gun on me. Him and Wanda used to date, but that was over months ago. Though she has been seen with me of late, we're just a couple friends moving slow. Now all of this I tried to explain, but Jimmy shook with way too much pain. Then he shot himself instead. No one knows yet if he's dead. I wanna talk to the man in the moon. Maybe he has an extra room. This place is hell, wanna cut out soon. I wanna live with the man in the moon. I've seen this kind of thing on TV, but all of them were fat in 43. Hey, I'm only 14 years old. What kind of world am I living in? If I could live with the man in the moon, just be a kid from July till June. Me desperté una noche en la oscuridad, cuando aún faltaba mucho para que amaneciera, porque estaba sonando el timbre del teléfono y una voz que yo no acertaba todavía a reconocer me dijo que mi padre acababa de morir. Se había acostado pronto, como si aún tuviera que madrugar mucho para ir al mercado, que seguía añorando casi 10 años después de jubilarse, igual que añoraba la huerta vendida mucho tiempo atrás, cuando ya no tuvo fuerzas para trabajar solo en ella. Abrió los ojos alarmado, como temiendo haberse quedado dormido, sintiendo una cuchillada de dolor en el corazón, lúcido y solo en el silencio de un despertar que se parecía tanto al de sus madrugones laborales, cuando abría los ojos despejado, impaciente por disfrutar de la quietud y el aire fresco de la plaza, de las calles estrechas por las que caminaba hacia el mercado, de las veredas por las que bajaba hacia la huerta, respirando una brisa de tierra roturada y agua en las acequias. Abrió los ojos en la misma oscuridad en la que se había despertado tantas veces, y quizás comprendió en un fogonazo de miedo y lucidez que estaba muriéndose. Se murió casi tan sigilosamente como se había levantado tantas veces en mitad de la noche, procurando no despertar a nadie. Ahora, en los sueños que yo recuerdo cada vez que abro los ojos, la sombra frágil y esquiva de mi padre se aparta de mí cuando quiero aproximarme a ella. Así me huyen y me rondan los otros fantasmas alojados en las habitaciones desiertas, en los armarios cerrados, en las casas vacías de la plaza, cada uno con su cara y su nombre, con una voz que me llama. Aunque estaba tan lejos, ha sabido encontrarme. And I'm here, the first, standing here on the moon. It took us years of work, but we got through. And yeah, I'm here, just on my own. So cry a tear for the man on the moon. Cry a tear for the man on the moon. Cry a tear or the man on the moon. And this spinning blue jewel here in my palm, far away down there, just seems so small. And yet now I'm here, I see it all. So cry a tear for the man on the moon. Cry a tear for the man on the moon. Cry a tear for the man on the moon. Cry a tear for the man. La voz grave, poderosa, sugestiva y también melancólica de Richard Hawley pone fin a este recorrido por la luna al que esta noche os ha invitado Buscando leones en las nubes a partir de la última novela de Antonio Muñoz Molina, la estimable El viento de la luna, publicada este año recién terminado por la editorial Seix Barral. Un libro con un destacado sesgo autobiográfico dedicado al propio padre de Muñoz Molina, fallecido durante la redacción de la novela y que tiene, como habéis podido comprobar en estas últimas y emotivas citas, un importante peso en ella. Los textos de Muñoz Molina han aparecido entre las canciones, todas referidas de un modo u otro, como realidad o como metáfora, a nuestro satélite, interpretadas por Alice, Light Lovett, Nick Drake, Nina Simone, David Gray, Petra Haden con Bill Frisell, Tindersticks, Ornella Vanoni, Sting, Mia Doy Todd, Nils Lofgren y el citado Richard Hawley. Y nos vamos ya. Desde aquí, desde el 89.0 de las ondas, o desde las www.usal.es/radiouni, si nos escucháis por internet, Alberto Marcos, siempre risueño tras el control, y Alberto Sansegundo, más adusto y serio, e incluso solemne delante del micrófono, os decimos adiós hasta la semana que viene, hasta un programa en el que ya os adelanto que continuaremos con Antonio Muñoz Molina, recuperando un par de emisiones que en su momento dedicamos a otra de sus novelas, esta sí una obra mayor, Sefarad. Espero que hayáis disfrutado del particularísimo viaje lunar de hoy, y queráis seguir con nosotros el lunes próximo, como siempre, de 10 a 11 de la noche. Hasta entonces, pasad una buena semana. Adiós.